Estamos hoy convocando a todos los actores sociales de nuestro estado que cuenten con su registro fiscal en nuestra entidad, ya sea instituciones de asistencia privada, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil en general, que sus actividades estén dirigidas básicamente a la asistencia social y o el respeto a los derechos sociales.